asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor. Criatura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes redimidos.